2-35-3838. Más info, www.paintballrosario.com.ar. Viví la experiencia Paintball. Viví la experiencia Dazzler en los barrios más trendy de Buenos Aires. Dazzler Palermo, Dazzler Recoleta o Dazzler Polo. Sabemos lo que necesitas cuando estás de visita en una ciudad. Habitaciones confortables, desayuno buffet incluido, free wifi, pileta, gym y estacionamiento propio. Reserva en dazzlerhoteles.com y encontrate con tu mejor versión, estés donde estés. Seguro que querés saber lo que el destino tiene preparado para vos. Brisa, arena, río, sombra, amigos. Una boga o dorado limón y una espléndida tarde de sol. El destino, Bar y Resto, un lugar encantado. Te esperamos de miércoles a domingos, mediodía y noche, en Estrada y el Río, en la Reserva Ecológica y Playa de Granadero Baigorria. Reservas en el teléfono fijo 24-321-49 o en el celular 0341-156-1869-71. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. En Tierra de Sueños trabajamos para mejorar la calidad de vida, porque la gente eligió vivir en contacto con la naturaleza. Seguimos creciendo. Tierra de Sueños. Sueños hecho realidad. www.tierradesueños.com.ar. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite La Super 107.5. Donde quiera que usted esté, gracias por estar en primer lugar y vamos a dar comienzo a una nueva edición de Boxeo Planeta aquí desde la Super 107.5, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Es para nosotros, tanto Damián Casino como quien te habla, Luis Parpacelli, un día muy especial, porque cumplimos años. Y soy de aquellos que piensan que cumplir años es para festejarlo, pero también para reflexionar. Es para mirar un poquito hacia atrás, desde dónde nos iniciamos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Dani Bravo nos pone en el aire. Buenas noches para vos, Dani. El gustazo de que este tercer hombre en el cuadrilátero participe de esta entrega número 300. Y por supuesto trataremos de charlar con aquellas personas que están vinculadas a la actividad boxística. Y por supuesto esperemos que usted pueda disfrutarlo como lo disfrutamos nosotros aquí en Boxeo Planeta. www.boxeoplaneta.blogspot.com, una de las herramientas de nuestra entrega periodística. www.super1075.com, para que vos le digas a tu amigo que si le gusta el boxeo, que le digas a tu amiga que si le gusta el boxeo, nos puede escuchar a través de la web. Y si vos que estás del otro lado querés tomar el fijo, 0341-440-1075 o el 0341-156-168686. A mí me falta agradecer, por supuesto, a la gente que nos apoya, pero aquí a mi derecha tengo a mi amigo, a mi compañero de ruta, a quien un día conocí y festival va, festival viene, café de por medio, llegamos a una conclusión. Charlemos de boxeo, dijimos. Estuvimos en emisoras colegas y por suerte hoy estamos agradecidos a aquellas emisoras, pero también muy satisfechos, muy agradecidos a estar en la Super 107.5 de Rosario Santa Fe, Argentina, y con su estilo habitual. El mismo que utiliza cuando narra, cuando relata, cuando observa, cuando comenta, cuando analiza el boxeo. Un lujo que me dio la vida encontrarlo hace algunos años y compartir esto que es el arte de pegar y no dejarse pegar. Damián Casino, ¿cómo estás? Qué placer. Feliz cumple. Feliz 300, querido amigo. Gracias, Luisito. Hola, Dani Bravo. Bueno, no, un poco hacerme eco de tus palabras, ¿no? Que tienen que ver con esta continuidad de Boxeo Planeta a través de estos 7 años y, bueno, hoy con 300 programas en el aire. Y lo charlaba en la previa con uno de los padrinos de nuestro programa, el querido Mingo Raffaelli, a quien vamos a tratar de sacar en esta edición y sostenerse en el aire, ¿no? Luisito, decía Mingo, que tiene ya muchísimos más programas que nosotros con sus campeones en el ring y demás, pero es difícil, pero tratamos de seguir en la brecha, de seguir desandando este hermoso camino que tiene que ver con el boxeo, con este deporte tan noble, ¿no? Que tiene tantas historias para contar. De hecho, en nuestro último programa tuvimos la posibilidad de charlar con Gustavo Sosa desde Los Ángeles, desde Estados Unidos, y por supuesto también él un poquito contaba su historia, que tiene que ver con el boxeo y su continuidad en los Estados Unidos. Lograr 300 programas no es poca cosa. Realmente hoy cuando estaba un poquito armando el contenido de esta edición, decía, pucha, parece un número, ¿no? Fríamente uno lo dice así, pero 300 ediciones, ¿no? Y han pasado tantos protagonistas, personalidades, gente del ambiente, del boxeo, que de alguna manera fue dándole contenido a esta linda historia que yo siempre digo, ¿no? Cuando nos juntamos, querido Luisito, además de habernos conocido en diferentes festivales, rápidamente nos pusimos de acuerdo para lograr esta hermandad que tiene que ver con Boxeo Planeta y la alegría inconmensurable de poder estar transitando esta edición tan especial en la que vamos a tratar de charlar, por un lado, con alguna de las personalidades que tengan que ver con dirigir un gimnasio de boxeo, estar en los rincones, y tiene que ver con el día del técnico de boxeo, alguien muy especial en la vida de cada boxeador. Y por supuesto, como decíamos, tratar de tener a nuestro padrino, uno de nuestros padrinos, porque el otro es el desaparecido ya y prestigioso colega Héctor Vidaña, ¿no? Y vamos a tratar de tenerlo al querido Mingo Raffaelli de Campeones en el Ring en esta edición, querido Luisito, que vamos a tratar de tirar toda la información que tenemos. Tenemos mucho material, pero vamos a tener, por supuesto, las efemérides, los costaditos que tienen que ver con la historia del boxeo, actualidad, lo que va a venir. Ahí la convención de la Asociación Mundial de Boxeo en Medellín, en Colombia. Bueno, algo de Te Acordás, Hermano, si pueden dar por esa ahí. Nueva sección que ha implementado, sí, usted, que lo hace, sí, muy pero bien. Que tiene que muy ver, bien, por cierto. Pero que tiene que ver con algo que es muy importante. ¿Ah, sí? Y que sí, hay cosas que se dicen desde el corazón y no desde la demagogia. Esto es una idea de Dani Bravo, que consustanciado con la amistad que hemos hecho en esta propuesta que se llama Boxeo Planeta. Este tercer hombre en el cuadrilátero nos dio la posibilidad de que pudiéramos grabar breve, de un minuto, 30 segundos, un minuto y medio. Se diría pequeñas que descubrió un artista en usted, Dani Bravo. ¿Puede ser? ¿Puede ser que haya descubierto un artista? Sí, ¿lo pudo llegar a ver en algún teatro, en algún stand-up? Sí, haciendo un stand-up, seguro. Hace mucho tiempo que le dije que usted estaba para el stand-up, pero bueno. Sí, yo estoy... A ver, un poquito crazy, seguro que todos estamos en la sociedad. ¿Cómo le fue la conducción de la maratón de Central Córdoba? Porque tenemos que decir, usted es conductor, comentarista. ¿Cómo le fue la conducción de la maratón? En líneas generales siempre lo mejor lo va a poder decir la gente. Yo creo que lo hago aparte siempre aceptablemente. Aparte lo vi muy bien acompañado. Mumia Danza, Cadena gran 3, profesional, gran profesional, Canal 5, usted suele verla por la mañana también en televisión. Así es. Mumia es aquellas personas que uno dice, la pucha, gente joven, qué lindo que vaya a tomar la posta, que uno quiere que estudie idioma, que se enriquezca cada día más porque en realidad tienen condiciones naturales. Así y es. No pierden la sencillez y la humildad. Así que eso es bueno para Mumia Danza. Agradezco a la Comisión Directiva del Club Atlético Central Córdoba, que siempre me convoca para los eventos que ellos realizan. En Matías Olivero, un buen dirigente. Y quiero también decirle que en la maratón número 4, la cuarta se maratón... Encontró? Yo sé que se encontró alguien con, especial. Es que me encontré con gente... Para usted y para admirable. Mí. Pero cuando lo vi a él, inconfundible, me recordé la década del 80, donde él era uno de los grandes protagonistas que tenía Sportivo América. Y uno de sus preferidos, además. Sí, sin duda alguna. Boxísticamente duda hablando. Alguna. Él daba espectáculo. Él no iba a pasar el tiempo. Iba a dar todo lo que tenía. Como de Luciano Ploner. El Lucho, el abrazo Ploner. Grande para abrazo Lucho grande Ploner. Para Lucho, a quien le debemos una nota, un ida y vuelta. Sí, por supuesto. Que nos cuente. Tenemos su que carrera, charlar, dedicarle un programa. Dedicarle un programa a Lucho también Ploner, es un señor. Ex boxeador, hoy entrenador, ha tenido muchísimos púgiles con él. Y bueno, hoy un poquito ya ha dejado los rincones por el hecho de que hay que dedicarle mucho tiempo, hay que buscarle rivales. No es fácil, no es fácil. Ser técnico de boxeo, sobre todo cuando no hay una logística que acompañe, ¿no? Porque muchas veces tenés que ser técnico de boxeo, tenés que contener a la persona que viene a tu gimnasio, enseñarle, hasta a veces acercarle un plato de comida. Y esto es, por eso es muy hoy vamos a charlar con una persona muy especial para nosotros, un amigo de la casa, y vamos a tocar todos estos costaditos, Luisito, que tienen que ver con el acompañamiento y la contención a los boxeadores por parte de los que en su momento eran maestros y hoy son técnicos de boxeo. Te quiero preguntar algo, ¿tenés ganas de que hablemos de aquello que es tan importante en el boxeo, que tiene que ver con... el apetito que solían tener algunos pugilistas hace mucho tiempo atrás y el que hoy, por ejemplo, en algunos parece ser como que no lo advertimos de esa manera, que están preparados para, a ver, para ser protagonistas, pero sin ese... A ver, no veo mucha gente con fuego sagrado, digamos. Y a lo mejor tiene que ver con las necesidades y demás. Pero bueno, vamos a desarrollarlo. Ese tema más adelante, entre otras cosas también vamos a hablar de lo que sucedió el fin de semana a nivel local, nacional e internacional, aquellos resultados que sorprenden para bien, aquellos que no tanto, aquellos que inician una carrera que tiene sus contratiempos y que va enriqueciendo al pugilista en este caso, que va también haciendo historia para el rincón. Y bueno, por supuesto que todo eso lo vamos a tratar de desarrollar de la mejor manera que podamos aquí en Boxeo Planeta, donde ya nos vamos a ir a la primera pausa para hacer matizar la parte comercial y la parte musical, sin dejar de mencionar que nos sí, ha además, dejado... Luisito, sí. Y ya te perdóname la interrupción. No, por favor. En estos 300 programas también agradecerles, ¿no?, a todos los que de alguna manera fueron dándole el sostén a Boxeo Planeta, que tiene que ver con los auspiciantes, la gente que de alguna manera fue acercando una mano para que podamos seguir en el aire, los que estuvieron, los que están y los que van a venir, ¿no? Siempre, sin duda, yo creo que nos hemos mostrado contigo, Luis, agradecidos a todos ellos, porque de alguna manera juntos con los oyentes son los que han fortalecido y han cimentado a Boxeo Planeta para que hoy tenga este presente y aquí en nuestra casa, ¿no?, en la Super 107. Exactamente, 300 programas. Quiero mandar un saludo grande, ojalá estés del otro lado escuchando, a Ricardo César Barrera, que junto con Ángel Alberto Granato me hicieron hace muchos años una propuesta para estar en las entregas periodísticas de ellos, uno vinculado al deporte y otro vinculado al turismo. Y también un abrazo muy, pero muy grande para alguien que me parece que tiene que ver con esa buena gente que cada tanto nos encontramos, ya no está entre nosotros. Nos referimos a Juan Guillermo Di Leo. Este próximo fin de semana, más precisamente sábado en Unión y Progreso, se va a hacer una entrega de plaqueta a sus familiares y va a haber una velada allí en Unión y Progreso. Va a estar el amigo suyo, querido Damián Casino, que es el señor Proti, y que por supuesto la velada será por demás de interesante. Sí, además el recuerdo, ¿no? En Juan Guillermo Dileo ha colaborado más de una oportunidad con nosotros, gran persona, excelente profesional. Sabía mucho de esta actividad y por supuesto que siempre lo tenemos presente porque hemos compartido muchísimas veladas de boxeo y un poco tiene esto, ¿no? Esta profesión te permite de alguna manera saber quién es quién, ¿no? Y yo creo que tanto Luis Parpacelli como Damián Casino sabían realmente la clase de persona que era Juan Guillermo Dileo. Además, cómo amaba la actividad de los puños, ¿eh? ¿Nos vamos a la primera pausa? ¿Quiere que les dé? Sí. Le voy a dar las vías de comunicación, nuestros teléfonos de contacto, además, donde nos encuentran en web, por supuesto. Nos pueden buscar en Facebook a través de Boxeo Planeta. Como bien decía mi compañero, 440-107.5 es el teléfono que da la emisora, la Super 107.5, para comunicarse. Recibimos mensajes de textos al 0341-156-168-686. Por supuesto que también WhatsApp al mismo número. Y en internet nos pueden encontrar en www.super1075.com. Ahí nos pueden escuchar en vivo desde cualquier parte del planeta. Querido compañero, ¿nos vamos a la primera pausa? Nos vamos de la mano de un amigo, de un profesional de primera como es Dani Bravo. Y muy buenas tardes desde aquí, desde la urbe newyorkina. Les mando un saludo a Radio Planeta. Boxeo Planeta. Boxeo Planeta de Rosario, Argentina. Un round más en Boxeo Planeta. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón y somier, tela yácar, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Noches olvidadas, donde el diablo se sienta en mi cama. Sé que hay noches que no soy el que conoces, pero quiero arrastrarte hasta mi cielo. Esas noches yo sé que me pierdo y camino todo el tiempo en el infierno. Me quema por dentro. Yo sé que no quise lastimarte. Soy como un diamante, único e invaluable. Una melodía que me llama. Es como si el diablo se meta en mi cama. Hay pastillas que ayudan al olvido. Estábamos charlando de algo que tanto Damián como quien te habla busca siempre en el artista, y lo busca en el cantante, lo busca en el que danza, lo busca en el que realiza alguna actividad deportiva, busca un estilo, busca que alguien diga, mira, es fulano, ¿no? Que se identifique de esa manera, la forma de decir, la forma de expresarse, tanto verbalmente como físicamente. Llegamos a 300 programas, hace ya 7 años que estamos juntos, y por supuesto uno tiene indudablemente gente a la cual decirle gracias. Gracias por el aporte, gracias por haberse cruzado en el camino, gracias por compartir, gracias por enseñar, y Damián Cassino lo va a presentar. Así es, Luisito, en esta edición tan especial, ¿no?, de Boxeo Planeta, esta número 300, le quiero dar la bienvenida y agradecerle una nueva presencia. Y además, es nuestro distinguido padrino, ¿no? Le voy a dar la bienvenida al querido Mingo Raffaelli de Campeones en el Ring. ¿Cómo estás, Mingo? Damián te saluda. ¿Cómo andamos, Damián? ¿Cómo andamos, Luisito Parpacelli? Hola, Mingo. Felicitaciones, 300 programas. Un éxito tremendo, los escuchamos, nos gusta trabajar con ustedes, hemos trabajado, hemos hecho muchas cosas juntas. Realmente un enorme placer, y ser el padrino de ustedes, ya yo, es una gran satisfacción, ¿no? Sí, realmente lo charlábamos con Luisito, ¿no?, querido Mingo, y lo que cuesta, ¿no?, sostenerse en el aire, ¿quién mejor que vos, ¿no?, contar y saber lo que significa trascender a través del tiempo, ¿no? Porque vos tenés con tu Campeones el Ring cantidad de programas, muchos años en el aire, y realmente con Boxeo Planeta llegar a las 300 ediciones para nosotros muy importante, Mico. Bueno, recién están empezando, 300 programas no es nada, recién empieza. Son 7 años en el aire ya, Mingo. 7 años en el aire, apenas, nada más, recién empieza. ¿Cuánto, ¿en cuánto anda Campeones en el Ring? A ver, tírenos ese número. Más de 1000. Más de 1000. 16 años y medio. Ah, 1894 programas. Muy bueno, ahí está. Sin parar, consecutivo. Bueno, qué alegría. Bueno, empezamos antes que ustedes. ¿Qué le parece? No, además. Pero Boxeo Planeta ha crecido muchísimo. Además, vos estuviste por Las Vegas varias veces. Andás por todos lados. Están haciendo un trabajo extraordinario. Yo estoy muy contento con lo que ustedes hacen, porque, bueno, le han hecho muy bien al boxeo, ¿no? Cuando muchos programas de radio se han quedado en el camino, porque sabemos lo difícil que es mantener un programa. Ustedes siguen adelante, y esto es muy importante. Además, es una dupla bárbara. Yo tuve el placer una vez estar con ustedes trabajando, y bueno, he aprendido mucho de ustedes. Mingo, qué placer charlar contigo, y nadie mejor que a vos preguntarte, desde mi veteranía y tu trayectoria, sí. ¿Cómo ves el boxeo de hoy, el boxeo nuestro, el boxeo internacional? ¿Qué cosas son positivas, qué cosas son negativas? Porque tenemos posibilidad de comparar, ¿no? Los tiempos cambian, a veces no para bien, a veces para mal, pero opiniones autorizadas, una de esas es la tuya. Gracias, Luisito. Bueno, pasa que el boxeo pasa por momentos de transición, hay que ver, se fueron los grandes campeones, nos quedó un vacío muy grande, hay muchas figuras que todavía están apareciendo, que todavía no se han consolidado, este nuevo título que le dan al pibe Castaño, a Brian, viene muy, pero muy bien, porque ahora la consolidaron como campeón absoluto. Claro, se claro. Se fue Demetrio Andrade, el campeón de categoría, y esto es un empujón tremendo, más lo del pibe Maidana, el hermanito del chino, que tiene una parada brava ahora, ¿eh? Sí, y todo esto, y todo esto hace que el boxeo llegue a... A ver si tenemos la suerte de levantar, siempre se ha levantado. Te fíjate que hubo etapas que se paró y etapas que se consolidó. Y bueno, esperemos que estos chicos, que hay unos cuantos que están apareciendo, puedan llegar a que nosotros tengamos un boxeo distinto. Sí, además lo charlábamos con Luisito, ¿no? No solo en nuestro país, en el plano nacional, Mingo, sino sí. Lo que tiene que ver con el plano internacional también. Están faltando figuras. De hecho, mirábamos un poquito la pelea de Anthony Joshua el fin de semana pasado y realmente qué lejos de aquel nivel de la década del 70 o década del 80, ¿no? Sobre todo, bueno, ya con la ida de una figura tan emblemática como fue la de Muhammad Ali y después con figuras de la década del 80 como Mike Tyson, Holyfield, el mismísimo Foreman. Tantas figuras que bueno, yo creo que están muy lejos del nivel que presentó, por ejemplo, Anthony Joshua, amigo. Sí, no me gustó Anthony Joshua. Yo esperaba mucho más de Joshua el otro día. Claro. No me gustó porque esperaba más. Él tenía tantas cosas y no sé, me defraudó totalmente la actitud, la forma en que peleó. Ojo, también creo que puede haber influido mucho el cabezazo ese, sí. En la nariz que lo paró, que sangró toda la noche, pues la nariz que parecía que había una quebradura. Me llamó mucho la atención la actuación, ¿no? Lo vi muy lejos de los grandes campeones. Sí, sin duda. Mingo, ¿qué es lo que a vos personalmente te gusta que tenga un boxeador para decir, me gusta? Me parece un profesional 100%. ¿Cuáles son los aspectos que vos más destacás en un pugilista como para decir forma parte de mis preferencias a través de los tiempos? Sí, primero que sea un boxeador técnico, ¿no? Un boxeador que tenga escuela técnica, que sepa lo que es una guardia y conozca bien los golpes. Lamentablemente hemos visto y hemos visto por televisión en peleas mundialistas que boxeadores que pegan con la parte del puño, del costado, no pegan con el puño, es decir, Hay grandes defectos en boxeadores que algunos ya tienen coronas y no saben pegar. Otros, hay que enseñar la variedad de golpes. Tienen muy pocos golpes y no ponen variedad como para tener un adversario enfrente y entrar a tener el plan A, el plan B, para poder salir adelante. Realmente, más que un problema de boxeadores, creo que hay un problema de técnicos. Hay un problema, se fueron en Argentina, por ejemplo, al irse los grandes técnicos, al terminarse su carrera, porque se fueron de la vida los grandes técnicos, quedó un vacío muy grande y no lo llenaron la gente joven. Están muy lejos los técnicos jóvenes de cumplir la labor que cumplieron los técnicos que ya se retiraron. Ojo, también hay que empezar una cosa. Hay que ver a aquellos técnicos cuando empezaron, cómo estaban y si crecieron tanto y si estos también están en condiciones de crecer. Lo que pasa es que el problema radica en que tendría la federación que cambiar un poco todo el sistema que hace. Cualquiera es técnico, cualquiera sube un ring y no tiene ni ideas. Muchas veces cuando uno va todo bien, es fenómeno, pero cuando hay que poner un plan B o hay que fijarse en algunos aspectos de arriba del cuadrilátero del boxeador de uno, se quedan, no saben qué hacer, no tienen actitudes como para que el boxeador cambiar sobre la marcha un combate. Entonces fíjate que muy pocas veces, casi ninguna, está pasando que un boxeador cambia sobre la marcha el combate, como antes hacían con los viejos técnicos. Claro, no. Mingo, entonces quiere decir que vamos a coincidir en algo, fuiste tan claro, tan claro, Mingo, lo que dijiste. En primer lugar, uno cuando va a ver ciertos combates, lo hablamos con Damián, tenemos una idea de qué es lo que podemos pretender de tal o cual pugilista en función de la trayectoria y cómo los vamos siguiendo. Pero a mí me da siempre la sensación, y me interesa muchísimo tu opinión, siempre se dice que hay que trabajar para consolidar las fortalezas y trabajar mucho las debilidades para ver hasta dónde podemos levantarlas y buscar un equilibrio que consolide un pugilista y diga, bueno, estoy para tal cosa. Pero a mí me parece que no se repasa el ABC. A veces, y corregime, me fastidia el recorrido incorrecto que se hace del jab, la utilización tan importante como es el golpe de apertura, los pocos boxeadores que manejan la combinación de tres manos, la falta de capacidad para saber cuándo distribuir los golpes a la zona blanda para ir quitándole piernas al oponente, cuánto les cuesta lograr la distancia que más le conviene y donde mejor desarrollan su boxeo. Eso es porque no se trabaja con intensidad y porque además, como vos muy bien decís, los maestros no son los de antes y exigen un poco menos. Sí, además una cosa, vos notaste, lo hablaba con este chico Lautaro Toneloto, que es el coordinador de campeones del río, lo venimos hablando permanentemente en las peleas. Fíjate que los boxeadores de brazo largo no saben aprovecharlo. Sí, señor, es verdad. Se meten a la corta cuando ellos tienen que manejar largo. Uno de ellos, mi pupilo, Martín Río, el pampeano, al cual me vuelvo loco gritándole, para que estire las manos. Él es un boxeador que puede ser campeón del mundo, si se lo propusiera. Él no se lo propone, él hace lo que quiere, vos le explicás, te volvés loco gritándole, y él va a la corta, cuando con los brazos largos sería un crack, porque nadie lo tocaría. Un muchacho que tiene el físico de Monzón, porque es largo, no tiene cola, tiene dos nalgas chiquititas, que es una mano, tiene una espalda bárbara, tiene buena planta de pie, pero o sea, como quiere. Entonces él va a la corta porque es la más cómoda, cuando en realidad, en la larga, no lo puede tocar nadie, porque tiene... El largo de brazo es superior a la altura, digamos en proporción. Entonces él tiene que manejar eso y no hay forma de hacer entender. Cuando se acuerda lo hace, y cuando le gritas mucho lo hace, pero no sale de él, ¿entendés? Claro, claro. Él va a la corte, él va a buscar la lucha, va a buscar la pelea. Sí, cuando sería un crack peleando a la larga. Fíjate que el sábado pasado también entró muchas veces en la corte en vez de ir a la larga. Claro, sin duda. Mingo, un poco metiéndonos en lo que tiene que ver con el boxeo nacional, y siempre pedimos, ¿no?, por la equivalencia en las peleas y demás, por ahí los armados de carrera, entre comillas, porque después te toca ir a combatir al exterior y te topás con el tren de frente, ¿no?, con la realidad. Tuvimos la posibilidad de ver la pelea entre el Chucky Verón y César Miguel Barrio Nuevo en una gran pelea que se esperó muchísimo. De hecho, creo que está programada también una revancha. ¿Qué pensás de este tipo de situaciones que tienen que ver con las equivalencias? ¿Es un aporte que tenemos que bregar por eso, Domingo? Mirá, yo en el programa mío lo dije varias veces con los chicos. Barrio Nuevo gana por nocaut. Hay cosas que son similares a otras épocas. Cuando pelea este chico Balbi con Cicurela, lo dije muy clarito. Si gana Cicurela, no pasa nada, porque Balbi se lo escaradura, en el buen sentido de la palabra, de boxeo, que se puede reponer. Si gana Balbi, Cicurela se termina la carrera. Hoy te digo lo mismo, lo dije antes de la pelea, entre Barrio Nuevo y Verón. Sí. Barrio Nuevo es el Balbi, Verón es el Cicurela. Ajá. Verón entró temeroso a la pelea. Como midiendo los golpes, como midiendo la contra que va a tener, y le costó la contra. Se ve que no absorbe castigo. El knockout fue muy duro. Muy duro, sí. Y yo no creo que haya revancha. Verón esta pelea no la quería. Se la tuvo que hacerla sí o sí, porque ni él ni Margosian la quería, pero fue tanto el barullo que lo obligaron a aceptar la pelea. Claro. Margosian, fíjate que Margosian les cuida la campaña a sus boxeadores. Sí. O fíjate, pasó con Rueda. Sí, momento, con Valdés allá. Él los cuida mucho, a su boxeador, y después pasan estas cosas. Verón es un muchacho técnico, pero que no tiene resistencia, no le ganó a nadie acá, lamentablemente. No soy amigo, soy muy conocido del Chucky, lo saca muchas veces, hablamos siempre, nos encontramos. Sí. No le ganó a nadie acá como para pelear con Barrio Nuevo. Barrio Nuevo era del otro mundo, cuidado, no es mucho más que lo que hizo, pero es muy superior al Chucky Verón. No creo que haya una revancha. Además, en Barrio Nuevo tiene un recorrido también internacional, sí. Ha ganado a Cosio también en el extranjero, ganando por nocaut, sí, sí. Es decir, ganando México también. Bueno, yo creo que no, a ver, la gente pide por este tipo de peleas, más allá de cómo salgan, amigos, siempre puede haber un ganador y un perdedor. Pero me parece que sí, también, seguro. Más allá de esta, de que no venga una revancha, yo creo que tenemos que aplaudir este tipo de peleas, por el hecho de que hay que medirse en qué lugar está cada uno. Yo creo que ahora se sabe perfectamente dónde estaba Rionov y dónde está el Chucky Berón y para qué está cada uno también, ¿no? Porque después si pasa lo que pasa, como fue la Cobrita Rueda cuando se enfrentó con el mexicano Valdés en Las Vegas, en un lugar que era hostil, que no había estado nunca, que no le tocó foguearse con los mejores y perder de esa manera, tampoco. A ver, ¿de qué te sirve lograr un invicto, llevarlo con una carrera privilegiada y te toca un bajón así, al cual la caída es muy abrupta también, Mingo? Seguro, pero lo habían preparado a Verón para Barrio Nuevo. Es decir, yo creo que si vos hacías una compulsa, sí. El 93% de la gente se ganaba a Barrio Nuevo. Es decir, acá hay una cosa muy clara. Vos, está perfecto lo que decís, pero parece que prepararon al boxeador. Claro, abajo, claro. Que vaya ganando, que vaya subiendo despacito hasta llegar un momento. Sí, sí. Verón no le ganó a nadie y se impone con un Barrio Nuevo que no es nada del otro mundo. Cuidado, no nos engañemos porque nada es eso, nada más que eso. Pero venía con una experiencia internacional. Claro. Había peleado en el mundo, había ganado en Estados Unidos. Entonces, busquemos una cosa. Preparemos al boxeador al otro para estar a la altura de eso. Porque se puede ganar o perder. Sí, sí, puede sí. haber nocao uh-huh. en el primer round o en el sí. noveno. Pero vos tenés que demostrar algo. Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. Sí, al boxeador hay que hacer una escala. Hay que ir preparándolo. Yo digo que siempre que 10 peleas, está bien. Para que sea. No hay que agarrar confianza. Despacito y de buscarle lo boxeador. Vos acordate lo que hacía Letourneur. Letourneur, sí, para señor. Los campeones del mundo, ¿qué hacía? Traía el 40 al ranking, el 37 después, el 25 después, hasta ir llegando despacito a lo que él quería. Y claro. Lo sacó campeón mundial a casi todo. Pero él no le trajo el número uno a pelear. Él no le trajo a lo mejor. No, no, le fue trayendo incluso para que vaya aprendiendo las mañas. Uh-huh. Claro. Sí, señor. Porque ahora tengo un tipo que tiene 35 años en Norteamérica, un negro norteamericano, que es probador de 20, 30 boxeadores, ahí tenés que aprender las mañas que hizo él. Porque en el boxeo también parte las mañas. En el boxeo, los full, sí. El agarrar, todo eso es parte del boxeo. Sí, por más que el árbitro te diga, señor, no agarre. Señores, eso es parte del es parte de las palancas, sí, seguro. ¿Entendés? Yo sí tengo un boxeador y está mal, agarrate, abrazalo. Claro. Es parte del boxeo. Sí, señor. Por más que el árbitro se enoje, que el árbitro te descuente un punto, uh-huh. pero hay que ver cuánto ganaste vos en esa reacción para que el boxeador vuelva a ser el que era. Mingo, yo te quiero aprovechar al máximo. Tirame un par de líneas acerca de cómo andamos con los árbitros y después con los jueces. Mira, los jueces fallan porque están para fallar, y fallan. Una cosa lógica. Sí. En el mundo, los jueces... Claro, lo que pasa es que cada uno tiene su idea y cada uno tiene su formato. Acá... cualquier juez también, cualquier árbitro, cambiaron todas las reglas, las cosas, lo que uh-huh. se hace. Yo después te voy a contar algo para que veas cómo se manejan las cosas. Bueno, todo esto que es así pasa porque hay muy pocos árbitros verdaderos para dar en pelea. Y hay muy pocos jueces que son confiables para las peleas. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Porque yo estoy ayudando a la Federación de Box hace ya como 2 años. Yo había propuesto que un día por semana... las peleas que son problemáticas, los sábados y los viernes, se siente al juez y le pasa la pelea, se le haga a ver dónde está el error. Claro. Porque pasa, sí, señor. Que vos crees que estás haciendo las cosas bien, nadie te dice nada, uh-huh. y hay un error, y ese error lo va siguiendo. Uh-huh. Entonces hay que parar, hay que llamarlo, enseñarle, verle, pero claro, tiene que haber alguien que sepa más que ellos. Uh-huh. ¿Y hay alguien que sepa más que los jueces? Ese es el problema. Tiene que haber profesores, gente que sean idóneos, que conozcan perfectamente la función para poder enseñar. Sí, vos duda. Sabés que coincido muchísimo, Mingo. Lo que pasa es que hay algo, y yo quiero que desarrolles el tema. Vos estás allí en Buenos Aires. Me parece que si hay tanta gente que no se habla en el boxeo, que se tiene celos, o hay envidia, o están peleados, el boxeo no tiene posibilidades de crecer. Porque yo coincido contigo, que bueno estaría que los de ayer y los de hoy confluyan con humildad, con autocrítica, juntarse y decir, trabajemos a ver sobre los fallos de los últimos 30 días. A ver si paró a tiempo o no fulanito de tal el combate. Repasemos el ABC y vamos a enriquecernos y vamos a apoyarnos, pero siempre tratando de ver qué es lo que hicimos. Cada 30 días, 60 días nos reunimos y seguimos hacia adelante. ¿Soy muy ingenuo, Mingo? No, tendría que ser así. Y si es menos, si es 30 días, mejor. Eso tendría que ser. Mira, yo tuve en Santiago del Estero la pelea Díaz Gallardo con un brasilero. Dos cosas, ¿eh? Sí, te escuchamos. Sí, dos cosas. La primera, un árbitro que un boxeador tuvo tres caídas en un round, tuvo una en el primer round, tres en el segundo, una que no le contó, y tres en el, y tres, serían cuatro en el segundo y casi empata la pelea. Salir de la cabina corriendo a buscar a la presidenta Liga, que era el fiscal, y dijo, ya me conozco, ¿no viste eso? Pues lo conozco, al corta. No, si yo estaba escribiendo, nunca ve nadie nada, todos están escribiendo. Los jueces horribles. Los jueces horribles y vienen y son de acá de la capital. Es decir, ellos están estudiando con nosotros. Sí. Horrible. En la pelea de fondo, que tuvo el auto Carnevale, también. Dejó pegar demasiado a un brasilero. Dejó pegar tanto que yo bajé corriendo de la transmisión, lo encaré al técnico brasilero. Y se abrazó conmigo el pibe brasileño, lo encaré, lo quería pelear al técnico. Yo lo quería pelear al técnico en Santiago Estero, en el Club 15, fue la pelea. Lo quería pelear. Porque dejó pegar a un pibe de 13 peleas estúpidamente. Hasta cuando suena la campana, le saca el banco y le empuja a pelear. Estaba enojado de pie el pibe. ¿Cómo te vas a enojar? No, inseguro. ¿Te das cuenta? Seguro. Entonces, y a mí me pasó un caso, lo digo para que tengamos en cuenta. Martín Ríos pelea con el Jacaré Sequeira. Sí. Que es crucero. Martín es un mediano. Sí, aunque es campeón sudamericano, el campeón latino, pero su pelea por es mediano. Él pelea con Sequeira. Gana un round, casi lo pone nocaut, pierde los 9 rounds restantes. Perfecto, perdí, yo tuve el rincón, perdimos la pelea. La hizo porque quiso, yo no quería hacerla, yo voy porque lo quiero mucho y no quiero que le pase nada. Claro. Los Rodríguez, que son muy vivos, los empresarios de Quilmes, le ofrecen pelear con el paraguayo, como el campeón, Ranón y Prieto. Sí. Me voy corriendo a la federación, yo, el lunes anterior a la pelea, no posterior, anterior. Y le quiero dar la pelea. Le quiero dar la pelea. Tarrilo, que es el que está a cargo de la parte profesional, en lugar de que se del fallecido, chico amigo mío, que, bueno, Rodríguez, en lugar de Carlito Rodríguez, que falleció. Sí. Y le digo, usted pelea no va. Y te acuso a vos de que lo que pueda pasar. ¿Qué hizo Rilo? Muy fácil. Lo llamó a Ríos, a La Pampa, yo estaba ahí. Habla con él y dice, mira, acá alguien que te quiere mucho quiere parar la pelea. Bueno, aquel por la plata no quiere pararla. Claro. ¿Te das cuenta? Yo no puedo hacer otra cosa. Entonces, Rilo le dice muy clarito, mira, está en el problema, total, dice, Mingo, que vos sabés que es un buen segundo, si te da mal te tira la toalla. Si te da mal te tira la toalla. La toalla se tira cuando uno está mal, no antes. Sí, claro. La toalla se tira cuando vos cobrás. Claro, así es. ¿Me entendés? No antes que cobres. Uh-huh. Y después le hace firmar un papel como que él se hace responsable de lo que le pueda pasar. Una verdadera locura, porque el que organiza la pelea es la federación. Sí, el que la autoriza. El que como la fiscaliza. Yo hablo con el presidente, escúchame una cosa, el Romeo, me fui loco. A ver, la federación, ¿qué papel? El papel no sirve para nada. Salvo que hay un escribano, un montón, pero no sirve para nada, porque la pelea la hace la federación. ¿Cómo terminó? El primer tiempo lo tiró, en el primero lo tiró, lo tuvo nocaut, no supo sacarlo y cobró los 9 rounds restantes. ¿Para qué? ¿Y sabe cuánto yo hago de diferencia? 12 kilos en el momento de la pelea. Mirá, 12 kilos, ¿eh? Una locura. Entonces, estás escuchando. Puede terminar en tragedia, amigo. Puede terminar en tragedia. Bueno, escuchame, ¿por qué fui yo la semana anterior, no la posterior? Fui el lunes anterior a la pelea, no. Como hacemos siempre, vamos el lunes posterior. No, con el diario del lunes no. Fui con el diario del lunes anterior, ¿te das cuenta? A prevenir, claro. Prevenir. Y no pude hacer nada. Entonces, mientras no cambiemos las leyes, no te acuerdas, fíjate que en Santa Fe está el pibe Saúl Peralta, que está, quedó casi ciego, quedó paralítico, quedó mal, por culpa de la técnica que era la mujer, recibía la federación, el árbitro recibe a la federación, llame, pará. Y nadie se aclara, salvo Walter Piñataro de ATE, que lo está ayudando, y boxeadores argentinos agremiados que están ayudándolo, el resto salieron todos de pierna. Entonces, paremos, no podemos hacer estas cosas. Sí, tuvimos la posibilidad de hacer en ese... No sé si ustedes sabían esto, pero estuvimos en la pelea, Mingo, y seguimos el caso bastante de cerca. Estuvo aquí internado, sí. Saúl, el indio Peralta, pero pensábamos que sí, que bueno, que había, sabíamos que se había ido a su provincia y que estaba, que había mejorado, pero no sabíamos que había quedado con alguna secuela. No, está por perder la vista y está aparte, ¿cómo es? Está mal, le está ayudando Arte Pensiones, que es amigo mío, Walter Piñataro, sí, le está ayudando, sí. O sea, está agremiado, porque el pibe no está bien, no quedó bien. ¿Quién autorizó eso? No sé. Bueno, pero son todas las cosas, yo no puedo cambiar la historia. Me estoy peleando con toda la federación, me estoy peleando por todas las cosas que pasan, pues no puedo cambiar la historia. Sí, además, a ver, Mingo, no es tu función tampoco, vamos a ser realistas. En el caso tuyo sabemos lo que venís trabajando con campeones en el ring y sí, tratando, sí. Además sabemos que lo que has estudiado también, porque te has recibido de árbitro, de técnico, tus conocimientos son realmente muy amplios como para tener autoridad para hablar de todo este tipo de situaciones. Pero, a ver, una persona no puede hacer todo, ¿no? Más allá de las ganas y todo lo que se ponga. De cualquier manera, yo reconozco en Mingo Raffaelli que tiene conciencia de lo que significa la actividad. Claro. De que es un deporte con la connotación de alto riesgo, para lo cual hay que tomar todos los recaudos. Y te comento esto, Mingo, con Damián. Hemos estado charlando con concejales aquí de la ciudad de Rosario para que se vuelva a armar la Comisión Municipal de Boxeo, que sea un relevamiento de todos los espectáculos que se organizan y si se tienen en cuenta todas las requisitorias como para que ese espectáculo sea admitido. Y esa misma noche, dijimos, porque el campeón argentino de los pesados, Matías Vidondo, tuvo que acercarse para ponerle el protector del cuello a este chico, porque el titular de la ambulancia, que creo que no era médico, no sabía realizarlo. Entonces, uno también está peleando, y te tiro el dato a vos. Vos sabés que esto sucede en el fútbol, está reglamentado la ambulancia común y la ambulancia de alta complejidad. A mí me parece que la ambulancia de alta complejidad debe estar en el boxeo, debe ser una lucha permanente. Si no protegemos al boxeador, no amamos la actividad. Yo te felicito, Mingo, porque lo que vos terminás de narrar cuenta con el apoyo de Damián, lo sabés, humildemente también con el mío. Y si bien es cierto lo que dice Damián, hay que ser profesionales como jurados, como árbitros, como entrenadores, como organizadores y demás. Desde el punto de vista periodístico, nosotros no podemos ser cómplices de la ineptitud de algunos, porque no pasa por ahí la vida, y mucho menos en el boxeo, Mingo. Seguro, yo lo digo en mi radio permanentemente, a pesar de ser unos colaboradores de Romeo, en la Federación de Box, yo le pego muchos palos, no le pego palos, le digo las cosas que están mal, claro. Que puedo no tener razón, pero la discutimos, vamos a discutirla. Claro. Hay muchas cosas que pasan en el interior del país, y pasa en la Capital Federal. Otro día perdió Mamani, que había perdido por la causa hace 3 años en el Nota 1 en Alemania, peleó con licencia cancelada por la FAO, peleó en la FAO y por televisión. No, perdió por la causa en el primer round. El primer round y cayó 3 veces. Claro. Sí. Pero además hay peleas, Mingo, que en el ambiente se saben cómo van a terminar. Y hasta a mí muchas veces saben que pueden terminar mal. Estas son las cosas que no hay que permitir. Y si no se puede armar la pelea, muchas veces escuchamos que dicen en las peleas después, y no, nos llamaron una semana de anticipación, y vos preguntás, che, pero ¿cómo armás una pelea? Le avisás por un título una semana antes a una persona que va a combatir en una contienda de altísimo riesgo, porque una pelea de título y demás, y no, lo que pasa es que se cayó la pelea, fulanito no quiso pelear, tuve que reemplazarlo, no es fácil, fíjate lo que es hacer pelea, armar pelea, bueno. Es todo un contexto. Que no se tiene que hacer. Lamentablemente. No se pone nadie, para el festival. Así claro. Es. Para así el festival. Eso es lo que cada hay que hacer. Boxeador tiene que estar en el lugar de la pelea una semana antes. Para aclimatarse. Sí, señor. Ha habido boxeador argentino al exterior que llegaron el viernes al pesaje y penal el sábado. O sea, yo trabajé 23 años con Rivero. Yo iba a buscar a los boxeadores de Seiza. Sí. Sabía cómo llegaban muertos. Llegaba el lunes, el martes, el miércoles. Yo sé lo que sufre emocionar en el avión. Encogido, con las piernas ahí, 20 horas, 24 horas, 25. Para que vengan o para que vaya. Ese boxeador necesita por lo menos 4 o 5 días para aclimatarse al lugar que va. Claro, sí, sin duda. No todas las provincias son iguales. por la humedad, por el agua, por el viento, por el frío. Un montón de factores. Todos los países son iguales. Entonces, tiene que haber una ley que diga que un boxeador tiene que estar una semana antes en el lugar de la pelea. Sí. Y si no, que no es el festival. No se muere nadie porque se puede festival un sábado o un viernes. Sin duda alguna. No, sí, porque además así yo creo que le van restando la actividad, ¿no? Y la gente se va. Claro, le van. Igual los horarios. No puede empezar a pelear a la 1 de la mañana. Exactamente. En una par cerraba a las 11, a las 23, 25. Sí, señor. Y nunca cerró más tarde. Y vos le decís a tu mujer, a tu novia, te dejo en el cine que te pasa a buscar. Y sabía que eso le ibas a buscar. Sí, claro. Señor. No puede dejar a nadie. En el extranjero es así, Mingo. En Las Vegas las peleas terminan 10:30, 11 la última pelea. Y arrancan a las 6 de la tarde. Claro. Las preliminares. Claro. Y así tiene que ser. Sí. No puede estar porque paga la televisión. Que claro. Ojalá paga la fortuna para salvar a los boxeadores. Bueno, nos cantaría un poco la boca. Pagan dos mangos, porque la pura verdad, no sabemos la realidad cuánto pagan. Sí, sí. Y el problema es que la pelea empiezan a cualquier hora. Entonces, claro. La gente, hasta no hay chicos periodistas, porque los chicos quieren salir un sábado a pasear, a bailar, y no puedes tener chicos, porque los chicos o tenientes, o se van, claro. o se cansan, o sí. la novia. Si el boxeo terminara como tiene que terminar, 11:30, 12 de la noche, todo uno tiene tiempo a hacer cosas. Claro. No que empiece a 12:30, claro. 1 de la mañana una pelea. Mingo, te quiero hacer un pedido, mirá. Primero, sí. Por ahí te va a contar esta persona que tengo a mi derecha, que es mi amigo y mi compañero de ruta, a lo mejor él charla contigo en Campeones en el Ring, porque así te cuenta algunas cosas como me cuenta a mí de sus vivencias en Las Vegas y en el Madison. Me decía algo que a mí me gustaría que también lo peleemos juntos. Cuando un pugilista pierde por la vía rápida, debe claro. tener 24 horas de observación en un hospital a determinar, en un sanatorio a determinar. Tenemos que pelear por eso a nivel nacional. Y en segundo lugar, pero con todo, Damián, esto, que en los Estados Unidos se hace así. Así que vos que tenés esa amistad antes que yo con Damián, él te va a contar si charlan ahí con los muchachos de Campeones del Ring. Yo primero te quiero agradecer. Recuerdo eso que me pone como loco, que hay gente que sube y no sabe armar una guardia y vos fuiste lo primero que marcaste. Pero entre tantas cosas. Pero primero, te quiero agradecer todo lo que nos has dado siempre y más en esta entrevista, que mucha gente debe haber disfrutado y quiere que sigamos hablando y lo vamos a hacer en otra oportunidad. Quiero mandarte un abrazo a vos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo y agradecerte infinitamente el granito de arena que vos aportás para un boxeo mejor. Así que nos estamos encontrando, se despide de vos Damián Casino, y muchas gracias. Las puertas abiertas de Boxeo Planeta y la ciudad de Rosario para Mingo Raffaelli estarán siempre abiertas. Bueno, Mingo, bueno, también agradecerte, ¿no? Aquella oportunidad que me diste. Recuerdo bien, fue en Sportivo América, en una pelea, la segunda pelea de Marco René el Chino Maidana, cuando viniste a transmitir con tus campeones en el ring y bueno, me acercaste a la mesa de trabajo, me diste la posibilidad de comentar las peleas que transmitías y lo recuerdo realmente con mucha nostalgia, porque en un ambiente que muchas veces es difícil y hay poca gente que te da posibilidades, yo sé que vos sos uno de los que siempre das posibilidades a las nuevas generaciones que se acercan a transitar esta hermosa actividad que tiene que ver con el periodismo. Así que agradecerte por eso. Aquella noche inolvidable que no vamos a... Pero... Federación Argentina de Boxeo, Pablo Barbosa y el Pata López, que compartimos con él. Un lujo para nosotros. Además, y vicegobernador Gálvez. Lo tuve de comentarista esa noche. Yo relatando y querido Mingo de comentarista. No, son lujos que uno se puede dar en esta querida actividad que tiene que ver con el periodismo. Bueno, Mingo, agradecerte este paso por Boxeo Planeta. Saludo a todo tu equipo. Sé que siempre estás vinculado con gente joven, con gente que quiere progresar. Y vos le das esa mano, esa chance de empezar a desarrollarse en esta actividad. Así que agradecerte por eso y en permanente contacto, Mingo. Bueno, dos cosas. Primero, agradecerle a ustedes la llamada. Y dejarme, por eso soy un poco efusivo y se me va, ¿viste? Pero soy así, ¿qué hacer? Segundo, felicitarme yo mismo por haberte conocido a vos y a través tú también a tu socio, a Parpacelli. Esa fue una de las mejores cosas que pasó en mi vida, haberte conocido a vos y a Parpacelli dentro del boxeo. O sea que me felicito yo mismo por eso. Y bueno, y decirle gracias por todo, sigan adelante, 300 programas no es nada, van a tener 2.000, 3.000, van a seguir. Estoy contento cómo se llevan ustedes, cómo trabajan ustedes, y es un honor para mí acompañarlos. Siempre que necesiten, me ha tardado ustedes. Y cuando vengan acá, ya saben que nosotros estamos a disposición de ustedes.

a robar esta canción de amor y de consuelo. Continuidad de Boxeo Planeta en esta edición número 300. Querido compañero, qué lujazo de charlar con el querido Domingo Raffaelli, ¿no? Y nuestro padrino de Boxeo Planeta. Lo que pasa que, a ver, es un hombre de boxeo, es, ha hecho el curso de técnico, de árbitro, ha tenido un recorrido enorme, ha convivido con un montón de pugilistas y bueno, son gente idónea, ¿no? 300 programas. Y en estos 300 programas nos damos el lujo de charlar con gente valiosa, con gente que da gusto conocer y compartir y aprender con ellos. Me gustaría, querido amigo y compañero de ruta, ¿usted lo puede presentar? Pero cómo no, bueno, además hace pocos días estuvimos de alguna manera festejando el Día del Técnico de Boxeo y bueno, queríamos tenerlo en esta edición especial para nosotros. Al querido Darío El Colo Fernández. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido a esta edición 300 de Boxeo Planeta, amigo. Buenas noches a Boxeo Planeta, a Damián, a Parpacel y a todos los muchachos. Y bueno, qué lindo estar en este programa número 300 y bueno, felicitarlos por todo lo que hacen ustedes por el boxeo. Darío, Luis Parpacelli te saluda, abrazo grande, felicitaciones y por supuesto que siempre da tela para cortar el hecho de la actualidad boxística en la Argentina en los últimos años y a veces, muchas veces se dicen cosas que son ciertas, otras no tan ciertas. En algunos casos nosotros como argentinos, y corregime Darío si me equivoco, somos muy de dimensionar lo que está mal o lo que está bien, y a veces obviamente buscarle el punto justo cuesta, pero hablar con gente que sabe del tema y que puede tener una mirada, una opinión autorizada, es mucho mejor. Nosotros consideramos que estás entre los técnicos más valiosos, más conocedores de la actividad, cuando muchas veces se dice, ¿por qué el boxeo argentino está bajo? Faltan maestros. Yo digo también que falta gente con condiciones, puede faltar gente que sea aplicada, puede faltar gente que no tenga hambre de gloria, pero nada como preguntárselo al Colo Fernández. ¿Usted qué dice, amigo? Sí, hola Luis, buenas noches. Buenas noches. Decirte, son una cantidad de factores que a veces pasan, que bueno, que el boxeo argentino tampoco está tan mal, o sea, yo creo que pasamos una etapa, creo que muy, muy buena la que pasó, o sea, unos años atrás, y creo que está ahí un recambio de boxeadores, creo que hay un chicos que vienen pidiendo ruta, como quien dice, y uh-huh. y bueno, lo que pasa es que estamos en el recambio en este momento, y yo creo que el boxeo argentino llegó a un techo muy alto en estos años atrás, con el Chino, con Luca, con Sergio Maravilla Martínez y todos los muchachos que vinieron atrás, como los otros muchachos Cuellar, el Potro Abreu, como siempre digo, hay una cantidad de chicos que llegaron al primer nivel y creo que nos representaron bien, Chávez, claro. Y bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero son varios los que han estado en la primera línea, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Y por ahí sí nos falta una continuidad de poder mantenernos, pero justamente creo que hay una cantidad de factores que influyen, que tendría que cambiar un poco todo, ¿no es cierto? Siempre soy bastante crítico en algunas cosas y hay que mirar las cosas realmente como son. No todo está tan mal, pero tampoco está bien. Yo creo que hemos perdido, sí, para mí, yo creo que la parte dirigencial es lo que más critico y lo que más me duele del boxeo argentino es eso, para mí. Darío, creo que ha sido tan claro que creo que el problema de nuestra sociedad en su conjunto, y el boxeo vive bajo el mismo cielo, es la falta de dirigentes, la falta de gente que tenga autocrítica, la falta de gente que deje de lado los celos, la envidia, y que vaya y consulte y vaya a abrevar donde hay gente que tiene sabiduría, que tiene conocimiento de qué se trata. A mí me parece que sí. Me alegra mucho escucharte, Darío, cuando decís, y te apoyamos, pero indudablemente con esto de que falla la parte dirigencial. Sí, además falta vocación, Colo, Luisito. Me parece que todo radica un poco en cada persona que se acerca a cualquier actividad, el tener vocación y además ser idóneo en la materia, ¿no? Más allá de lo que le toque, en el lugar que le toque estar. Pero digo, cada uno se tiene que ser responsable y tener el suficiente conocimiento para, bueno, si te toca ser jurado, hacer las cosas bien y tratar de mejorar. Sí. No entrar en la cómoda, en hacer la vista gorda en un montón de cosas, sino tratar de bregar, de pelear, porque las cosas mejoren. Y cada uno desde su lugar, porque si no arrancamos así, nunca vamos a poder llegar a buen puerto, Colo. Sí, exacto, es una autocrítica que uno quiere que sea constructiva. Yo creo que todo tiene que ver con todo, o sea, acá ya tiene que haber una reforma estructural desde la parte del boxeo amateur, vayamos a las bases, ¿no es cierto? A lo que es lo esencial, a las fuentes, como siempre digo, de ir a lo... pero eso es un cambio cultural que nosotros necesitamos si queremos estar en el primer nivel. Yo, por ejemplo, no podemos tener un boxeador amateur, por ejemplo, una pelea amateur. Sí. ¿A usted le parece que un árbitro, por ejemplo, a un boxeador en un minuto le advierta tres veces porque agarra? Supongamos, ¿no? Uh-huh. Pues hay que evaluar qué boxeador está... Y el árbitro tiene que saber mirar, para mí, en una pelea, sí, si el chico lo está haciendo de mala intención o es porque no está bien aprendido o porque no sabe. Claro. Y entonces esa es la visión de que vamos a sacar chicos y no meterle en la cabeza que lo que está haciendo ya lo está haciendo todo mal. que no termina un round y le descuentan un punto. Vamos al segundo round y le descuentan otro punto. O sea, ese chico que es amateur no puede el día de mañana tener, por más infracciones que cometa, por ahí es un zurdo con un derecho. Y esto lo digo porque me pasó el sábado en el Almagro. Sí. Yo miraba y yo decía al árbitro, no ve nada, porque tiene que ver que es un chico que no tiene la experiencia o que está fuera de ritmo. Hay una cantidad de factores que hay que mirar. Y yo creo que esa es la educación que necesitan los jueces, o sea, los árbitros que están arriba y los que fallan abajo, ¿no es cierto? O sea, partamos desde esas bases. Y y el reglamento también, o sea, tenemos que, si queremos pelear en el primer nivel, los peleadores tienen que pelear. Esto no es jugar a la mancha, como a veces yo digo, ¿no? Acá no se juega a la mancha. Entonces el boxeador argentino tiene que estar realmente preparado para la guerra, para la batalla. Sí. Pero eso se lo tenemos que enseñar desde las bases. Sí, sí, sobre todo tratándose de un deporte de alto riesgo, un deporte muy, si se quiere, rudo, ¿no? O sea, no se puede subir y especular mucho acá. O sea, acá hay que aplicar la técnica que se aprende en los gimnasios, pero como bien decís, Colo, acá hay que subir bien preparado, tirar y a trabajar todos los asaltos para poder pensar en llegar a la meca del boxeo mundial o al primer nivel. No hay otra manera, ¿no? Yo creo que ahí está todo, y un poco también lo que tiene que ver con los maestros, ¿no? Y ahí te llevo al plano de los técnicos de boxeo, Colo, y en tu persona. Sabemos que hace muchos años que venís trabajando muy bien con esto de trabajar con los más jóvenes, con la contención, con darle, yo digo, a ver, el técnico muchas veces termina siendo un padre, una persona que le da contención, que le da consejos. Sí. ¿Qué significa, Colo, en la vida de un boxeador, el técnico de boxeo? El técnico de boxeo para los boxeadores, o sea, en cada gimnasio siempre digo que debe haber muy pocos técnicos que realmente sean realmente malas personas o que enseñen cosas malas. No creo que haya un gimnasio en toda la Argentina, incluso en el mundo, porque uno ve que ha podido viajar y tener la suerte de conocer otro gimnasio, la esencia siempre del maestro, del que está al frente de un gimnasio, es siempre la misma, la de ayudar a los chicos en todo sentido, en la contención de que se debe tener en la parte, o sea, humana, ¿no es cierto? Porque claro, acá no se trata solo de enseñar boxeo. Nosotros no enseñamos solo boxeo, o sea, enseñamos... Forman personas. La vida, claro. Yo igual siempre digo, uno no es ejemplo de nada. No, o sea, seguro. No es ejemplo de nada. Pero sí les marco un camino, les enseño, les digo la contención que tienen que tener. Yo sacamos chicos de barrios muy bajos acá, de Fiorito, de Caraza, de todo lo que es Lanús y la zona sur de Buenos Aires. Y de son Dominico, barrios realmente... por ahí, con muchas necesidades. Pero bueno, uno le va marcando la vida, una idea de lo que es la vida, de lo que es todo, ¿no es cierto? Y a mí me duele, por ejemplo, la parte dirigencial, que el mismo presidente la otra vez en una reunión así privada me dice, y bueno, ¿y vos qué le diste a la federación? Y esto lo hago público, sí, porque me dolió mucho, porque... yo creo que uno le ha dado bastante al boxeo, aparte de darle la vida que le damos todos los días, porque nosotros, yo particularmente, hablo por mí más que nada, nunca les pedí nada, nunca me dieron nada. Entonces, yo digo, ¿qué le di a la federación o qué le di al boxeo argentino? Y le doy boxeadores por ahí. Lo único que falta, digo, como le dije al presidente, lo único que falta es que yo tenga que venir a pagar a la federación para que me exijan pagar un dinero, es lo único que me falta. Entonces no me representan esos dirigentes a mí, y yo lo digo con causa. Sí, sin duda. Lo siento así, soy un poco polémico, a veces uno se queda un poco solo. Pero no voy a claudicar en mi lucha, en todo lo que uno siempre ha hecho, y bueno, a veces uno está medio solitario, como quien dice. Yo le agradezco a ustedes que me den esta posibilidad de a veces de poder hablar, porque realmente lo valoro mucho. Sé que son un programa muy serio, siempre lo sigo, miro las personas que del boxeo que van pasando por su programa, y no en vano están en 300 programas, o sea, sí, creo que eso es lo que habla bien de ustedes, de ser independientes y de opinar y de sentir lo que realmente sienten, es decir, lo que realmente sienten. Yo creo que es eso lo que a uno a veces le pasa, la impotencia de ver cosas que a veces, como dicen ustedes, uno es muy crítico en ciertas cosas, y bueno, y a veces no es tan así quizás, pero a uno le duele, sí, más vale que uno quisiera que todo cambie, ¿no es cierto? Sí, no, que además te entendemos, Colo, y por eso también nos gusta que estés en nuestro programa, porque de alguna manera hay cosas que uno ve y viene viendo a través de tantos años en esta actividad, y cuando algunos a veces levantan la voz para decir verdades, pasa de que dicen, no, este problemático, este no te empiezan a llamar tus boxeadores, y todo se hace cuesta arriba. Entonces es bueno tener la posibilidad de un programa como el nuestro, que cada uno diga lo suyo, ¿no, Colo? Y un poco nuestra independencia tiene que ver de que siempre tuvimos la posibilidad de trabajar en forma independiente y no estar condicionado por estar con alguno de los organizadores y demás, y eso es lo bueno, y nos permite discernir, decir cada uno lo suyo. Ojo que siempre decimos con el querido Luisito que los micrófonos de Boxeo Planeta están abiertos para todo el mundo, ¿no? Y bueno, esto cuando a veces nosotros también notamos que cuando se dicen ciertas verdades después se empiezan a cerrar algunas puertas, pero tenemos que bregar de que no sea así y de que de alguna manera esto empiece a mejorar, poniendo cada uno su granito de arena, nosotros con nuestro programa, ustedes de su costadito con lo que tiene que ver con proteger a los boxeadores, porque muchas veces tiene que ver eso, ¿no? Porque decíamos con Mingo Rafael, y también cuando muchas veces se escuchan en diferentes peleas después de los combates, y me llamaron con una semana de anticipación, y me avisaron 3 días, hace 2 días que vengo viajando, soy de Buenos Aires, me llamaron a pelear en Jujuy, en Salta, 24 horas de colectivo, mi boxeador recién se bajó, lo que pasa que viene porque si lo llaman y dice que no te llaman nunca más. Son excusas, porque si todos nos concientizamos, sí, como quien dice, y decimos, bueno, no, yo a mis boxeadores, por más que tenga un boxeador que es perdedor, si no está en condiciones de pelear o no le programás medianamente una pelea, ¿para qué pelear? Es como yo le digo, ¿para qué vas a pelear? Para ir a perder. Claro. Sea, por lo menos tengamos una posibilidad de ganar. O sea, y prepárate bien, entrenate bien. Y yo creo que esas son las diferencias que por ahí... hay gente que por ahí le gusta llevar a un boxeador, a como dice usted, 24 horas antes le avisan y los chicos van. Yo entiendo que la necesidad del dinero siempre está latente en nuestra actividad. Sí. Pero no es la forma, y esas cosas tienen que cambiarse. O sea, es la responsabilidad del boxeador y del entrenador, que tienen que estar preparados para cuando lo llamen, por supuesto. Que muchas veces nos llaman de última, pero hay que estar preparado, hay que estar entrenado, o sea, tener medianamente... Claro, pero el tema Colo, ¿sabés lo que pasa muchas veces? Que ya te lleva a una pelea más importante que tenga que ver con un título latino, un título del mundo. Yo creo que no te pueden llamar a pelear un título...